Estamos con los miembros entonces del equipo Primero de Mayo, que fue bautizado Deportivo Empate porque los resultados se dieron como para que se vayan invictos y los penales los terminó eliminando. Sí, más que nada Deportivo Empate, sí, porque en la fase de grupo empatamos todos los partidos. También merecimos ganar, pero bueno, se nos complicó al último minuto que nos empataron todo, pero bueno, no llegamos a clasificar la de oro y quedamos en la mitad ahí, en la de plata. Pero bueno, es duro para todos los equipos, así que todos los partidos, la mayoría de los equipos, los partidos son empate, ¿no? Al ser poco tiempo es mucha presión y todo rápido se hace. Eran partidos de 25-25. Es más, creo que el año pasado que él jugó para San Lorenzo había dicho que los últimos partidos se hicieron más cortos porque no llegaban con el tiempo. Así que no, igual creo que terminaron bien este año, lo hicieron bien organizado, mejor organizado y se jugó 25-25 todos los partidos. Y había equipos de todas las provincias, esperaban de otros países, pero no fue posible. Por lo tanto, me imagino, había buen nivel futbolístico. Sí, los partidos, sí, muy intensos, había muchos equipos que venían ya organizados, ya la invitación estaba hecha al principio del año pasado, o mediados del año pasado, bueno, ya se venían entrenando, de hecho el combinado de Mercedes que nos deja afuera a nosotros, era un seleccionado de la Liga de Mercedes, y nos contaban que ellos se venían entrenando, bueno, tienen estructura de clubes, y nos contaban, bueno, que le metían entrenamiento, gimnasio y preparador físico. Algunos equipos estaban muy bien organizados. Hasta allá tenían indumentaria. A nosotros particularmente se nos complicó mucho. Si todo bien, pulmón, sí. Sí, fue todo pulmón, gracias a los sponsors, rifas que hicimos. Pero bueno, se nos complicó bastante en ese sentido y también en lo que fue la última semana con los jugadores, se nos bajaron jugadores. Tuvimos complicado, allá mismo tuvimos problemas también con la movilización. Pero bueno, lo disfrutamos muchísimo. Fuimos con chicos del barrio, gente que se incorporó de afuera. Y a lo que es el nivel que se demostró, estuvimos a la altura, por suerte. En base a esto que me decías, que se enfrentaban a equipos que tienen otro tipo de preparación, ¿esto podría también dentro de un tiempo tenerlo en la Liga de Cañuelas? Sería lo ideal. Nos gusta competir a nosotros, pero hay una... No te puedo mentir en este sentido. Estructuralmente creo que no estamos a la altura como ciudad. Nosotros ahí en Tandil hacíamos dos cuadras y encontramos una cancha de fútbol o un club. Acá hace 5 años, 6 años que está la liga y en vez de ir creciendo siento que vamos para atrás en ese sentido. No tenemos por barrio ni siquiera una cancha, así que difícilmente. Ahora para jugar este año tuvimos que mendigar prácticamente para jugar en el estadio acá en la cancha Cañuela, ahí en el sintético. Es feo decirlo, pero creo que estructuralmente no estamos a la altura como ciudad, no siquiera nosotros como equipo. Ojalá que se llegue a eso porque hay buenos pibes que juegan muy bien, hay muchos chicos, muchos clubes que lo están tomando con seriedad, bueno, ejemplo lo que es Villa María, siempre organizado, los mismos chicos de San Lorenzo que yo tuve la suerte de jugar con ellos, quieren cosas serias, que esto que crezca, pero estructuralmente es difícil que estemos a la altura de ellos. Y ahora, ¿ustedes fueron todos juntos representando en su totalidad Primero de Mayo o también hicieron un poco un combinado y llamaron a jugadores de otros equipos? Lo que queríamos hacer era eso, jugar con la mayoría, en lo posible todos, los del equipo de la Liga Cañuelas, pero por cosas de, por, no sé, por trabajo, por un montón de motivos no pudieron ir, así que llamamos chicos conocidos de nosotros mismos, chicos de la mayoría del barrio, jóvenes, de promedio de, no sé, de 20 años los chicos, que capaz que menos, pero muchos chicos jóvenes que se sumaron, pudieron conseguir algo de plata como para bancarse aunque sea su inscripción, nos ayudó un montón y igual hicieron un buen papel como futbolistas, o sea, futbolísticamente ellos dieron estuvieron a la altura, así que por suerte se disfrutó y se pudo jugar bien, no se dio, pero volveríamos a ir y ir por todo otra vez. Ahora con el tema de la pandemia, nos juntamos a jugar al fútbol, un fútbol 7 entre nosotros y nada más que eso. y con lo que es el trabajo y eso se dificulta mucho. Si tenemos un torneo como este, por ejemplo, o algunos que nos invitan, en Lobos que se hace también, nos preparamos, pero si no, difícilmente lo hagamos. ¿Sí? Y ahora ya tenemos la cabeza puesta acá. El domingo arrancó y tuvimos que, de los chicos que no fueron, se presentaron, terminaron perdiendo. Bueno, tuvimos 9 chicos nomás, se presentaron a jugar, no llegaron a completar siquiera. Y ahora ya, bueno, metimos la cabeza acá en lo que viene, en la liga acá de Cañuelas, y hacer un buen papel. Y con la seriedad que venimos teniendo, hace 2 años que nosotros empezamos, y para nosotros, el sábado de la noche, yo, bueno, soy de toda la vida ahí del barrio, y hace 2 años que empezamos a participar de vuelta de la liga, y te encontrás en ese estadio que juega un equipo de la B Nacional, fue algo impactante. No solo lo que representa, sino lo que estaba con mis hermanos, con mis primos, con mis amigos, con mis vecinos. Nos encontramos ahí en ese estadio que es algo imponente. Se te pone la piel de gallina y decís, wow, mirá en 2 años donde estamos, y sin siquiera tener una preparación o un lugar para poder entrenar, o como me preguntabas hoy. ¿Recibieron el apoyo del barrio? El apoyo moral fue, y bueno, y que no, algún vecino que te pedía una rifa cuando hicimos en su momento, algún negocio que nos donó algo también para la rifa o para ir también. Por suerte de los sponsors nos donaron cosas también para poder afrontar lo que era ya el día a día, porque se nos dificultaba mucho en el sentido este de que eran muchos chicos jóvenes, algunos que estaban estudiando, bueno, otros con el tema este de la pandemia, tampoco le podemos pedir demasiadas cosas a los chicos, porque está difícil para todos. Y desde la organización, ustedes pagando la inscripción, ¿qué era lo que les daban? Además de jugar, ¿el hospedaje y algo más? Sí, bueno, el hospedaje, el seguro de vida, por si te lesionabas, te pasaba algo ahí. No, teníamos media pensión. Y bueno, después los premios, que era, o sea, salir campeón era... Un cupo al nacional que se realiza en Uruguay. En Uruguay, es la misma organización, pero en Uruguay. Claro. Que también lo participó San Lorenzo el año pasado, ¿no? Sí, estuvimos también con San Lorenzo el año pasado, representamos a Argentina con el equipo. Nosotros con San Lorenzo el año pasado ganamos Copa de Plata. Y el ganador de Copa de Oro, que fue un equipo de Tandil, fue, y nosotros también recibimos la invitación y también pudimos participar. Jugamos con equipos de ahí de Uruguay. Claro. Chicos, muchísimas gracias, bueno, y felicitaciones por el buen torneo que desempeñaron. Llegaron hasta semifinales, pero ya esperan el año que viene volver a presentarse. Sí, desde ya, si recibimos la invitación, ya seguramente nos vamos a poner en... Nos vamos a organizar para poder ir de vuelta y poder representar a... No solo al barrio, sino que a la ciudad también, porque allá no eras primero de mayo, eras el equipo de Cañuela, lo mismo le pasaba a los chicos de San Lorenzo. Representabas a la ciudad, no solamente a tu barrio o a tu camiseta.